La periodista Miroslava Rich Belducea fue privada de la vida cuando salía de su domicilio ubicado en el cruce de las calles José María Mata y Río Aros de la colonia Granjas en Chihuahua capital. La impunidad mata a la libertad de expresión. 47 periodistas han sido asesinados y solo hay 3 condenas. El homicidio de Miroslava es el tercero en lo que va de 2017. Marzo será recordado como un mes rojo, trágico para el periodismo en el país. El 2 de marzo en la tierra caliente de nuestro estado fue asesinado el colega Cecilio Pineda Vir. El 19 de marzo del municipio de Yanga en Veracruz asesinaron a Ricardo Monluy Cabrera y a la fecha no hay resultados de alguna investigación. No se mata la verdad asesinando periodistas.